Mi nombre es Esteban y estáis escuchando el 11º episodio de Zafarrancho en Gotas, un programa en el que se comentan temas bélicos históricos desde un punto de vista personal y subjetivo. La idea de este podcast es dar a conocer o contribuir a no olvidar hechos importantes de la historia. El capítulo de hoy deriva de nuestro 6º episodio regular, dedicado al Tercio de Gallegos, una de las unidades milicianas que en 1807 y bajo el mando de Santiago de Liniers defendieron la ciudad de Buenos Aires del ataque de un poderoso ejército británico que pretendía conquistar el virreinato del Río de la Plata. Como recordaréis, en ese episodio vimos a gallegos combatiendo en Buenos Aires. Por eso este microcapítulo lo dedicaremos a 4 combatientes, 2 gallegos y 2 argentinos, que lucharon en batallas separadas entre sí por un océano y por más de 200 años, pero con algo en común aún más importante que el ser gallegos o bonaerenses. El factor común que unía a esos 4 combatientes es que todos eran mujeres. Hacer la guerra generalmente es un asunto masculino, pero el valor, el arrojo y el espíritu de sacrificio no son exclusivos de los hombres. Y eso lo veremos a continuación. Las primeras mujeres de las que hablaremos fueron 2 gallegas que se enfrentaron, junto a los hombres de la ciudad de La Coruña, al famoso corsario Francis Drake, en mayo de 1859. Una de ellas alcanzó tanta fama que la plaza más importante de La Coruña, la ciudad desde donde se realiza este podcast, lleva su nombre. Nos referimos a María Pita. Muchos de vosotros conocéis su historia. Para aquellos que no la conozcan, la presentaremos brevemente. El nombre completo de la heroína coruñesa era María Mayor Fernández de Cámara Pita. La joven señora estaba casada en segundas nupcias cuando su marido, el carnicero Gregorio de Rocamonde, fue llamado a defender la ciudad ante el asalto de la flota inglesa comandada por Drake, que decidió hacer una parada de rapiña y repostaje en La Coruña antes de proseguir hacia Lisboa. Lo que dicho en términos automovilísticos sería un pit stop bucanero. El pirata, menospreciando a la ciudad, no envió a todos sus efectivos. El destacamento, con orden de atacar y saquear la ciudad, estaba comandado por un alférez. El desembarco lo realizaron en la playa de Santa María de Osa. Luego avanzaron sobre la ciudad, arrasando las casas de la Peixeira, la zona de pescadores que estaba fuera de las murallas de la ciudad. Cuando llegaron a los muros, los rodearon, buscando el punto más débil, y lo encontraron cerca de la Puerta de Aires. Los ingleses, después de abrir una brecha a cañonazos, se lanzaron al ataque. Para impedir la entrada de los atacantes, varios milicianos corrieron a la abertura, pero una lluvia de balas británicas los abatió. Entre ellos se encontraba el marido de María Pita. El efecto psicológico de la ruptura del muro, combinado con el barrido de fusilería, acobardó a los defensores. Justo antes de correr en desbandada, los empequeñecidos milicianos vieron cómo María Pita, que acompañaba a su hombre en batalla, después de trepar por entre los escombros y coger un arma, mató al comandante del grupo de desembarco. La leyenda cuenta que después de hacerlo dijo: «Quien tenga honra, que me siga». Dichas estas palabras o no, lo que sí es cierto es que el asunto tuvo doble efecto. Envalentonó a los defensores y acobardó a los atacantes, cuya carrera solo terminó cuando estuvieron a bordo y a salvo en sus buques. Como habréis notado, no hemos mencionado qué arma usó María Pita para abatir al alférez inglés. Y no es posible hacerlo porque cada reseña especifica una distinta, asunto que la tradición y la emoción local exaltan sobremanera. El fusil del marido, la espada del marido, el hacha de carnicero del marido, lanzas, pistolas y con muchas otras armas se ha imaginado a la Pita acabar con la vida del pérfido enemigo. No será de extrañar que en 100 o 200 años se asegure que empuñó un sable Jedi o un phaser que le arrebató al mismísimo Spock mientras escaneaba la batalla con su tricorder. No contaremos la atribulada vida de María Pita después de que salvara la ciudad. Será suficiente con decir que fue premiada con una pensión equivalente al sueldo de un alférez y con una licencia para un negocio de exportación de mulas a Portugal. Su espíritu combativo la hizo querellarse continuamente en los tribunales, y gracias a todos esos registros ha sido relativamente fácil conocer su vida y su historia. de la que prácticamente no ha habido registro alguno fue de otra mujer que, en la misma batalla y de la misma manera, perdió a su marido. Nos referimos a Inés de Ben, que también acompañó al señor Sebastián Fernández a defender la ciudad de las tropas de Drake. Después de que su marido resultase abatido, Inés, que se encontraba también en primera línea de batalla, recibió dos balazos, uno de ellos en la cabeza. A esta pobre señora la fortuna no la acompañó. A pesar de haberla solicitado y de tener dos hijos a su cargo, no recibió pensión alguna por su infortunio, y existen datos que la sitúan mendigando por las calles de La Coruña, medio ciega y en la más absoluta miseria. Si os detenéis a pensar, este es el resultado más común de la guerra: muerte, miseria y pesadumbre. Tratemos de recordar esto siempre, siempre. Saltemos ahora en el tiempo y en el espacio para llegar a la Buenos Aires en 1806, escenario de la primera invasión inglesa al Río de la Plata, asunto tratado en nuestro sexto episodio. En la batalla por la reconquista de la ciudad, una mujer empuñó la espada como el que más. Se llamaba Manuela Pedraza, nacida en la provincia de Tucumán y que para ese año vivía en Buenos Aires. Aunque la tradición y el fervor se han encargado de magnificar la leyenda de esta mujer, no era necesario. Sus acciones ya bastaron para que fuera recordada por mérito propio. Después de filtrar todos los adornos y basándonos en las crónicas que realmente existen, se puede afirmar que Manuela formó parte, junto con su marido, de las tropas que sitiaron a los ingleses en el fuerte de Buenos Aires. Codo a codo con su marido, un cabo asturiano del ejército regular, luchó contra los ingleses haciéndolos retroceder y atrincherarse en la fortaleza. A un cierto punto mató a un soldado inglés, asunto que le hizo entrar en el recuerdo colectivo. Ese mismo fusil, terminada la batalla, se lo presentó como ofrenda al comandante de las fuerzas de reconquista, el oficial francés Santiago de Liniers. El comandante, impresionado, veló porque a Manuela le fuera adjudicado rango militar y goce vitalicio de sueldo por su acción. La última noticia concreta sitúa a Manuela formando parte del desfile de Corpus Christi de 1825. Vestía su uniforme de sargento. La batalla en la que participó Manuela logró expulsar a los ingleses del virreinato del Río de la Plata. Pero un año después, los británicos, heridos en su orgullo, atacaron nuevamente Buenos Aires. Como recordaréis en nuestra detallada narración sobre el hecho, 12.000 soldados se abalanzaron sobre la capital del virreinato. En el punto más álgido de la batalla, ocurrida el 5 de julio de 1807, los ingleses avanzaban por las calles de la ciudad mientras sus habitantes la defendían desde los techos y terrazas de las casas. En una de esas calles existía un pequeño negocio de bebidas y alimentos. Estaba regentado por Martina Céspedes y sus tres hijas. De sus hijas, las crónicas refieren que eran de físico muy agraciado y que además gozaban de demasiada popularidad. Otra crónica dice que Martina tenía tres hijas lindas y retozonas, con las que regentaba un local de tabaco y bebidas. El punto es que las cuatro mujeres no abandonaron su negocio a pesar de los disparos y los cañonazos. Es más, ni siquiera cerraron la puerta. Cuando una de las columnas inglesas recorrió esa calle, un grupo de soldados, con ansia de saqueo, se asomaron por el vano de la puerta. Martina les dijo que obtendrían todo lo que quisieran siempre que entraran en orden y uno por uno a la trastienda. Los británicos, atolondrados por los disparos y por las muchas copas de vino que ya habían bebido, dejaron sus armas en la tienda y pasaron ordenadamente al fondo. A medida que entraban, las hijas, garrote en mano, le propinaban un fuerte y certero palazo por la cabeza. La escena, que se parece más a una película de Buster Keaton que a un combate, terminó con 12. Sí, habéis escuchado bien, 12 soldados británicos amordazados y maniatados en el fondo de una pequeña tienda de barrotes. 2 días después y terminada la batalla, Martina se presentó ante el virrey interino Santiago de Liniers en el fuerte, que era la sede del gobierno. Liniers, que justo en ese momento presidía una reunión con oficiales españoles y británicos, en la que se revisaba el parte de prisioneros, tuvo que interrumpir la sesión cuando Martina le dijo que debían sumar 11 a la cifra de prisioneros. Los asistentes escucharon boquiabiertos mientras la aparentemente inofensiva señora relataba cómo había capturado a 12 soldados británicos. Uno de los lugartenientes de Liniers le preguntó por qué decía que había que agregar 11 prisioneros si ya tenía a 12. «Porque voy a casar a uno de ellos con mi hija menor», fue la contundente respuesta. «Inadmisible», protestó un oficial inglés presente en la reunión. «No podemos dejar atrás a ningún soldado». «Entonces declárelo muerto», le dijo la avispada tendera, dispuesta a no quedarse sin su recién adquirido yerno. Todos los asistentes, con sonrisas de oreja a oreja, miraron al inglés, que no tuvo más remedio que ceder ante la presión y aceptar los términos impuestos. 11 prisioneros y un muerto», dijo, apretando las mandíbulas. Y así fue como Manuela Pedraza y sus tres hijas pasaron a los anales de la historia militar, con una acción de comando que tenía a disposición el arma ante la cual todo soldado sucumbe inexorablemente, la feminidad. Y bien, queridos oyentes, hasta aquí la historia de cuatro combativas mujeres que nos demuestran que el valor, el arrojo y la astucia no son atributos exclusivos de los hombres. Esperamos que esta reseña os haya entretenido y contribuido a conocer más la historia que, no importa el tema que trate, siempre resulta interesante. Agradecemos vuestra escucha y os invitamos a los próximos capítulos de Zafarrancho en Gotas o Zafarrancho Podcast. Tendréis enlaces y fotografías de este asunto en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Si queréis enviar un mensaje podréis hacerlo por @zafarranchopod en Twitter o al mail zafarranchopodcast@yahoo.es. Un saludo.